aguas del mar. Yo vi un delfín ayudándole a la foca a volver a tierra firme. Pobrecita. Tiritaba y no sabía qué hacer. Reque. Con el hocico el delfín la empujaba y hasta la costa muy suave la arrimaba. No podía ni flotar. Allá a lo lejos avanzaba una silueta mortal. Cortando el agua se veía una aleta asomar. Es peligroso encontrarse un tiburón en el mar, especial. Sus intenciones yo había adivinado. El muy cobarde se hubiera aprovechado. Con mi tamaño a mí no se me va a animar. Querida foca, quédate aquí conmigo. Para ayudarnos estamos los amigos. Yo con mi fuerza te saco de este lío. Con tu alegría vos me vas a contagiar. Yo vi un ayudándole a una foca a nadar. Hacían ronda entre las olas, se han puesto a bailar. Yo vi un delfín, yo vi un delfín, ayudándole a la foca a nadar. Se divertía.